Era una tarde hermosa de primavera, un día que yo nunca podré olvidar. Me parecía un sueño que ella se fuera, que todo terminara sin más ni más. Pero ella se alejaba y en la distancia uno se hace pequeño, no pudo ver que la estaba pidiendo que no se fuera, que me dejó llorando por su querer. Y yo la quise tanto, tanto como nunca me en la vida, y su amor me abrió una herida que jamás ha de cerrar. Y por más que pasa el tiempo, mucho más la sigo amando. Ese amor se va agrandando, no lo puedo controlar. Y por eso no se asombren porque a un hombre ven llorando. Yo la sigo recordando y eso a mí me hace llorar. Si no vuelve, que no vuelva. Si me olvida, que me olvide. Pero yo la sigo amando y eso a mí me va a matar. Pero ella se alejaba y en la distancia uno se hace pequeño, no pudo ver que la estaba pidiendo que no se fuera, que me dejó llorando por su querer. Yo la quise tanto, tanto como nunca me en la vida, y su amor me abrió una herida que jamás ha de cerrar. Y por más que pasa el tiempo, mucho más la sigo amando. Ese amor se va agrandando, no lo puedo controlar. Y por eso no se asombren porque a un hombre ven llorando. Yo la sigo recordando y eso a mí me hace llorar. Si no vuelve, que no vuelva. Si me olvida, que me olvide. Pero yo la sigo amando y eso a mí me va a matar.